¿Por qué no te toca una cumbia para que baile toda la negrada? Lo que llevo dentro, yo soy ese amigo que está enamorado de ti.